¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí continuamos en Radio Caras en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente de Gijón, y a partir de ahora ya lo sabes. Bueno, no lo sabes, esto tiene truco. El programa Móvil de la Cantina, un programa que se emite habitualmente los miércoles a las 11:30 de la noche y hasta la 1:30, pero bueno, por horario del confinamiento, pues aquí estamos. Controlando un poquitín aquí el mogollón de botones que tenemos para que tenga, sí, perdón, para que salga el mejor sonido posible. Una pista: si os gustan los Eagles o música así de ese estilo, pues más o menos vais a tener suerte en la primera parte del programa. Emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Un saludo enorme también a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Valientes. Venga, recuerda, Móvil de la Cantina desde ahora y hasta las 9:30, 10:20, imagino, más o menos. Welcome to the Hotel California. voice and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't. Bueno, pues esto ya no hay quien lo pare. Hemos empezado el programa de esta noche pues recordando a una de las grandes bandas americanas de los años 70 y 80, los Eagles, ¿no? Y este Hotel California, su trabajo más conocido. En un principio pues no tenía pensado que sonase esta canción, pero es la que todo el mundo la conoce, ha sonado infinidad de veces, pero bueno, como no sabía si traía música suficiente para esta hora y media más o menos que calculo que va a durar el programa, pues he dicho, bueno, una vez más tampoco pasa nada, ¿no? Este trabajo publicado en el año 1976, lo que pasa que algunas veces cuando pongo este disco siempre os decía que por desgracia, por culpa de esta canción, muchos de los temas que vienen incluidos pues han pasado desapercibidos, aunque tienen algún clásico, ¿no? A mí me parece, junto con el Desperado, bueno, eso va por gustos, pues sin duda alguna los trabajos más redondos de esta formación. Y después de escuchar este Hotel California, ¿os acordáis cuando la versión de los Gypsy, ¿cómo era? Gypsy Kings, el viento por el desierto me despeina y esas cosas, pues vamos a escuchar otro de los cortes, ¿no? Mientras suenen las canciones, la primera cara va a sonar completamente entera. Mientras suenen las canciones, pues os comentaremos a alguna cosa referente al disco y a la formación, pocas cosas porque se han hablado mucho de ellos. Por ejemplo, comentaba, no sé si era Glenn Frey o Don Haley, Glenn Frey ya sabes que por desgracia falleció en el 2016, que más o menos en cuanto supieron más o menos de qué iba el primer tema, lo del Hotel California, lo demás como que ya venía de seguido, porque decía él, bueno, si llegas a un hotel donde nadie te conoce, pues mira tú por dónde, ya hay un nuevo chico en la ciudad, New Kid of the Town. walk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. Un nuevo chico ha llegado a la ciudad. Este LP, este trabajo, publicado en el año 1976. En esta canción ya se percibe pues uno de los grandes secretos que tenía esta formación, los Eagles. Todos los componentes a la hora de cantar aportaban su granito y todos tenían unas voces que a lo mejor por separado no sé, pero cuando se juntaban aquello era una auténtica maravilla. Os comenté, lo podéis buscar por internet, yo lo vi en Movistar hace ya unos años. Hay un son dos partes dedicadas precisamente a la historia del grupo Los Eagles. Ya os había comentado que vamos a hacer un poco de memoria. Habían ido a no sé si era la compañía a una compañía de discos, pues más que nada pues a pedir una oportunidad para grabar un disco, y el que estaba de productor, de cazatalentos, llámalo como quieras, pues cuando empezaron a tocar dijo: mira, chicos como vosotros tengo ahí esperando ahora como 5 o 6 bandas, o sea que esto que me estáis ofreciendo pues no es nada original, ¿no? Y entonces de repente se pusieron, parece ser, a cantar a capela, y entonces el tío dijo: ech, esto es distinto ya, esto ya me cuadra un poco más, aquí ya hay donde trabajar. Y efectivamente así fue que el primer trabajo publicado por los Eagles en el año 1972 más o menos pues fue un auténtico bombazo. Y uno de los secretos, aparte de la buena música, es como no, pues que todos los componentes solían cantar. Vamos a hablar precisamente de los miembros de los Eagles en este disco. En el año, repito, 1976, era su quinto trabajo de estudio. Era un quinteto, normalmente son quinteto, ahora ya no, ahora ya tienen músicos adicionales normalmente. Eran Don Henley a la batería y las voces. Yo tardé años hasta que no vi los primeros vídeos o me fijé un poco en que era el batería, que cantaba mucho de los temas, junto con Glenn Frey, también a los teclados y guitarras. Ya sabéis, fallecido repentinamente en el año 2016. Don Felder a la slide guitar y a la guitarra. Joe Walsh, el grandísimo Joe Walsh, a la guitarra, a los teclados, que venía de Jazz Gang y una época en solitario. Teníamos también a Randy Meisner a los bajos y a las voces, y también, no estaba aquí, pero forma parte, y no olvidaros de este nombre, Bernie Lidon. De Bernie Lidon vamos a hablar un poco más tarde y a escucharlo también un poco más tarde. El éxito en la época en que se grabó este disco para los Eagles era ya increíble. Por eso también algunas veces era peligroso el tener tanto éxito y estar en la carretera un poco perdido. Bebías un poco ahí rápidamente en la línea. Life in the Fast Line, ¿no? Ahí viviendo rápidamente en el borde, en la línea. Pues estamos aquí recordando en los primeros minutos del programa esta noche. Yo me imagino que estará saliendo bien en la antena, pero yo tengo una psicosis de que el volumen está bajo. Pero bueno, son cosas mías, estoy seguro. Pues os comentaba que este disco, bueno, me imagino que la portada todo el mundo la conoce, ¿no? Ese hotel está situado en Beverly Hills y se llama Pink Palace, ¿no? Por eso el color del hotel. En la parte interior del vinilo, que es lo que he traído, pues vemos a la formación con mucha gente pues haciendo el check-in en el hotel, y luego, bueno, en la contraportada pues vemos a esa recepción del hotel vacía, simplemente con un recepcionista y un chico limpiando, ¿no? Parece ser que, bueno, el Hotel California, mucha gente le ha dado significados distintos a la letra, y curiosamente parece ser que en Chicago la calle donde está la cárcel se llama la calle California, y por eso con el tiempo parece ser que entre los reclusos se llama a la prisión de Chicago el Hotel California, ¿no? Y venga, vamos a continuar. Os estaba comentando que este grupo es de los más exitosos, de los que más ha vendido en los Estados Unidos. Ya lo sabéis, cuando publicaron ese disco recopilatorio entre el año 72 al 75 vendió pues casi 30 millones. Me parece que a día de hoy todavía, y será porque ahora discos ya casi no se venden, fue el disco recopilatorio más vendido en la historia de la música. Y ojo, y cuando lo publicaron, todavía no habían publicado el Hotel California. O sea, imaginaros ese recopilatorio de los Eagles si se hubiese también incluido algún tema de este disco, de este Hotel California. Y vamos con uno de los grandes secretos de este LP y con una de mis canciones preferidas. También hablan de cuando estás en la carretera, que bueno, estás mucho en los bares, eso también influye en tu día a día, en tus relaciones personales, y no sabes tú si todo eso con el tiempo puede llegar a ser, pues eso, una pérdida de tiempo, wasted time. Well, baby, there you stand. Your little head down in your hand. Oh my God, can't believe it's happening again. Your baby's gone and you're all alone, and it looks like the end. You're back out on the street. You're trying to remember, oh, how

Bueno, he hecho una pequeña trampa y os comento. Estos discos, cuando son discos clásicos, pasan, no sé si os pasará a vosotros, que yo lo tengo en CD y en vinilo, en los dos formatos. Entonces, este Wasted Time, la cara B, empieza con un minuto y medio, que es esta última parte con violines, que me parece una parte preciosa, pero no sé por qué no la dejaron incluida en la cara A, con el tema que dura 4 minutos y algo, ¿no? Y entonces yo casi he preferido que suene todo seguido y que no se pierda esa magia, ¿no? El tener que dar la vuelta al vinilo cuando se hacía y eso, ¿no? Y vamos a escuchar el último tema. También os voy a mentir, dije que iba a sonar la cara A entera y ha sonado entera, pero también os voy a colar un tema de la cara B, precisamente el Victim of Love, que es el que abre la cara B. Pues nada, los Eagles, ya lo sabéis, una de las grandes bandas americanas. Luego va a sonar otra canción, porque he traído, bueno, para que nos demos cuenta un poco de la diferencia musical que había entre los primeros Eagles y los últimos Eagles, una formación que al principio era más de country rock, si lo queréis llamar así, y con el tiempo se fueron dulcificando, no con ello perdiendo calidad de música, pero sí se fueron dulcificando y, bueno, pues acercándose a un público más mayoritario. Pues nada, esto. Este Hotel California, uno de los clásicos, una de las grandes bandas que se separaron. Bueno, estas bandas siempre pasa igual. Allá por los años 90 se volvieron a juntar, ¿no? Había sido, creo que era Glenn Frey el que una vez le preguntaron, cuando no estaba con los Eagles y estaba en su carrera en solitario, que cuando se iban a juntar los Eagles, y dijo él que cuando el infierno se congele. Y eso pasó. Por eso se llama así el disco primero que sacaron cuando se juntaron. El infierno se ha congelado. Pues venga, vamos a escuchar, repito, ese Victim of Love de los Eagles del Hotel California. This ain't no time to be cool. Os había comentado al principio del programa que los sonidos que íbamos a escuchar eran así sonidos un poco country, country grove, bluegrass, y empezamos con los Eagles, pero en su época más comercial. Estaba viendo que vamos bien de tiempo, que voy a cumplir la hora y media, y por lo tanto os había comentado también, no voy a poner el tema, es que quería poner un tema del Desperados, precisamente ese tema, pero bueno, vamos a continuar. Os había dicho que uno de los miembros que ya no estaba, de los fundadores de los Eagles, Bernie Lidon, que no lo olvidaseis porque íbamos a hablar de él y a escuchar algo de él. Pues venga, vamos allá. Había dicho que este músico Bernie Lidon siempre fue desde joven un apasionado, parece ser, de del del country, del bluegrass, del country grass, ¿no? Y desde pequeño tuvo formaciones de este estilo musical. Pero eran formaciones que no se podían cuajar en parte porque su padre era un poco celebrito, era ingeniero aeroespacial o una cosa de estas, y cada poco lo estaban cambiando de ciudad. Por eso todos los proyectos musicales que tenía de pequeño pues no cuajaron. Pero mira tú por dónde, que ya cuando pudo independizarse y empezó a tener algo de éxito, pues estuvo en una de esas bandas que podíamos llamar de históricas, ¿no? En su momento. Solamente tienen dos LPs publicados con Gram Parsons, pero todo el mundo me imagino que ya sabe que estamos hablando de los Flying Burrit Brothers. Y en esos dos LPs, simplemente grabados con Gram Parsons antes de que falleciese, pues tienen temazos como este The Right Woman, ¿no? Y pues vamos a poner otro corte. Gram Parsons también venía de los Bears, y ahora no me acuerdo si Bernie Lidon también venía de, había estado en los Bears, creo que no. Pero comentaba él que bueno, que se había apartado de los Eagles en parte porque habían dejado de hacer la música que a él realmente le gustaba, que era eso, una música un poco más country, un poco eso, más bluegrass, ¿no? Que era lo que hacían los Eagles en sus comienzos. Porque también hay que recordar que los Eagles se conocieron o se juntaron, él juntó a una banda para acompañar a Linda Ronstadt en una de sus giras, ¿no? Y luego, bueno, ya serían los Eagles para siempre. Pues venga, el último tema de country rock por esta noche, o como lo queráis llamar, pues es esta pasada, este Dark End of the Streets, que os comento que muchos a lo mejor os suena porque viene una versión maravillosa en la famosa banda sonora de la película The Commitments. No es esta. Ahora sí, un momentín, perdón. Cosas del directo, Radio Crash 105 de la FM, la Radio Libre Independiente, Gijón, contigo. Pues eso, hasta la una y media. Sigo con el horario de las noches, hasta las nueve y media más o menos. We'll be right back.

I shot the sheriff. Yo disparé al sheriff, pero no disparé al diputado, aunque a veces ganas no nos queden. Bueno, aquí teníamos Eric Clapton, este LP 461 Ocean Boulevard. ¿Y por qué lo he traído a la hora de escoger el disco de Eric Clapton en el día de hoy? Porque me fijé que el disco, el Hotel California, con el que empezamos el programa, una parte de él está grabado en los estudios Criteria de Miami, esos estudios tan prestigiosos, sobre todo en la década de los 70. Y este LP de Eric Clapton, publicado en el año 1974, fue grabado precisamente ahí, en los estudios Criteria de Miami. Por eso el nombre del LP es la dirección donde se estaban alojando los miembros de la banda mientras grababan este disco. Un disco que precisamente empieza con este súper conocido clásico, Mother's Children. put you down for a while. Well, you know I can't quit you, babe, but I got to put you down for a while. Happy home, babe. Made me mistreat my only child. Yes, you know I love you, babe. My love for you I can never hide. Yes, you know I love you, baby. Well, you just my heart desire. Well, I'm so tired I could cry. Just lay down and die. Oh, I'm so tired I will cry. Ooh, I could just lay down and die. When you hear me moaning and groaning, baby, you know it hurt me way down inside. Que me pilla el toro. Estaba ahora preparando la siguiente canción y acaba de repente este I Can't Kid You Baby, el tema que hizo famoso al guitarrista Otis Rush, un tema original, como no, del gran compositor Willie Dixon. Y atentos al siguiente que viene, es uno de esos músicos de blues, uno de los grandes, fallecido hace años por casualidad. Bueno, ya sabéis quién es, más o menos, pero hay una noticia, noticia noticiosa, que dirían nuestros compañeros del programa Asbury Park. Thank you very much. We thank you. Beautiful day today, isn't it? Now, I've got some music, we call it blues. But it's supposed to be good for whatever ails you. Whatever ails you. It's like a good liniment. You take a taste of it and it's good for whatever ails you. So we should do something that might make you feel a little good. You know, most people think that blues is supposed to make you feel sad. Say it again, I didn't hear you. All right, good enough, good enough. Just want to make sure everybody knows that. But blues can be something to boogie on just like anything else. If you want to boogie, go ahead and shake what you got, you know what I mean. All right then. But now some of it can kind of get down the alley like I'm fixing to do now. I'm going all the way down to the bottom. I'm going in the bottom now. But don't be afraid to say something if you feel like it. Just say whatever you feel. It's all right with me, all right? Thank you. Now are you ready? All right. You left me for another man, baby. This is kind of like, tell me, what did he do for you? Yes, you ran away with another man, baby. I want to know, what did he do for you? Because now all of your money's gone, baby. And he ain't got no more use for you. But I was your fool, baby. Hey, I worked for you both night and day. Yes, I was your fool, baby. Yes, I worked for you both night and day. Oh, you know I had to be a fool, baby. Oh, to let you treat me this way. I got your letter this morning, baby. And I read every word you had to say. Yes, you know I got your letter early this morning, baby. And I read every word you had to say. Oh, but if you loved me like you say you do, baby, then why in the world did you go away? Your letter said you was doing all right. I imagine you guys get some letters like this sometime. But then it read, please let me come back home. Yes, your letter said you were doing okay, baby. But then it read, please let me come back home. So here is my answer to your letter, baby. I've been doing all right since you've been gone. Because you see, strange things is happening, baby. And something could happen to you. If you know you don't want me, baby, why won't you let me be? Oh, if you know you don't want me, baby, why won't you let me be? Because you see, it's better to live without you, baby, than to live on in misery. Oh, midnight finds me crying. Daylight catch me crying too. Yes, I said midnight find me crying. Daylight catch me crying too. You better straighten your mind, pretty baby, 'cause something could happen to you. Nobody loves me but my mother, and she could be jiving too. Yeah, nobody, nobody loves me but my mother. And she could be jiving too. Now you know why I act so funny with you, baby. But when you do the things you do, Nobody Loves Me But My Mother. Aquí teníamos al rey del blues, aunque fallezca hace ya unos cuantos años, o haya fallecido hace unos cuantos años, siempre le va a quedar ese título honorífico. Y llevaba días, bueno, días, programas queriendo traeroslo. Ahora lo, bueno, porque me había enterado de que se va, bueno, creo que ya está empezando a hacerse con esto del COVID, a saber, una película sobre la vida de B.B. King. Y el actor, sí, se le da un aire en esta foto que ponen. Es una foto los dos y se da un aire. Es un actor que se pronuncia así más o menos, Wendell Pierce, algo así más o menos. Y bueno, más o menos pone en su también cuenta oficial de Twitter o lo que sea esto. O sea, hacemos oficial la preparación que ha comenzado de la película donde tendré el honor de interpretar al gran B.B. King, ¿no? Y hay otra película también. Estamos de enhorabuena, los que nos gusta el blues. A ver luego cómo salen las películas, ¿eh? Una cosa es que las intenciones sean buenas. Además, esa está producida por Desi Washington, dedicada a la cantante de blues Ma Rainey, ¿no? De la que hablamos y escuchamos aquí hace unos programas cuando estábamos haciendo ese libro dedicado a las pioneras del blues. Pues Ma Rainey era una de las que salió y precisamente de ella también van a hacer una película. Pues venga, vamos a dedicar los últimos minutos del Movida en la Cantina de hoy, después de escuchar a B.B. King, pues también a escuchar a otra de mis bandas preferidas y una de las bandas amigas que vienen bastante aquí al programa de Movida en la Cantina. Thank you. con la música de los Allman Brothers vamos a despedir el programa de Movida en la Cantina por hoy. Un programa que lo empezábamos recordando el disco Hotel California de los Eagles, ese trabajo publicado en el año 1976. Luego seguimos en esa línea escuchando a The Flying Burrito Brothers. Luego vendría Otis Rush, B.B. King, del que van a hacer una película, y los Allman Brothers, me parece que es lo que ha sonado en esta hora y media, un poquito más de Movida en la Cantina. Sobre todo, muchas gracias por vuestra compañía anónima. Recordar, esto es Radio Caras en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Que cuándo será el próximo Movida en la Cantina, no sé, con esto de los horarios de restricción, no se sabe. A ver, esperamos volver dentro poco a nuestro horario habitual, a nuestro horario donde nos sentimos a gusto, esos miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Por mi parte, lo dicho, hasta la próxima semana. Ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros aquí en esta emisora.